Te escuchamos. Okay. Deja ubicar la transferencia. Bien, voy a partir de la problemática. ¿Me están escuchando, no es cierto? Sí. Ajá, sí. Bueno, para plantear la problemática, lo que hicimos fue considerar algunos elementos. Por ejemplo, los logros de aprendizaje de los estudiantes. Todos sabemos que la enseñanza-aprendizaje de la matemática ha sido discutida en diversos escenarios. Esto, bueno, porque hay pruebas estandarizadas de nivel internacional que nos están otorgando información acerca de los aprendizajes que tienen los alumnos en matemáticas. Por ejemplo, la prueba PISA y TIMSS. En nuestro país también tenemos evaluaciones de tipo nacional donde se monitorean los aprendizajes en matemáticas. Otro elemento que consideramos la problemática fue que a partir de esto viene una consecuencia, que en los estados recurren a estrategias de acción para mejorar los aprendizajes. Y en esas estrategias de acción se consideran, por ejemplo, la reactualización de los modelos de enseñanza-aprendizaje en la matemática para los profesores. Por otra parte, las reformas educacionales. Y además, se hace un hecho de la formación continua de profesores. Eso significa que se está en permanente preocupación por la reactualización de esos saberes, de la práctica pedagógica de un profesor de matemática. Esta reactualización tiene que ver en el ámbito de la matemática, de la didáctica y en el ámbito de los saberes pedagógicos. A partir de la problemática que consideramos todos esos elementos y problematizar acerca de cómo aprende, a qué aprende el profesor en un programa de formación continua, es que nosotros nos planteamos la siguiente pregunta. La reflexión sobre reproducibilidad en el proceso de formación continua, ¿qué elemento agrega al quehacer docente para que los diseños didácticos sean aplicados en distintos escenarios? Para responder a la pregunta e investigar y analizar la información que íbamos a obtener a partir del seguimiento que le íbamos a hacer a un grupo de tres profesores en el diseño de clase, decidimos optar por la teoría de situaciones didácticas y la teoría antropológica de lo didáctico como marco teórico. Además de conceptualizar lo que se entendía por reflexión, reproducibilidad y desarrollo profesional. La teoría de situaciones didácticas seleccionamos puesto que en la década de los 80, a partir de sus inicios, se diseñaron ingenierías didácticas, que el fundamento era la teoría de situaciones didácticas. Al aplicar esas ingenierías didácticas en distintos escenarios, se observa el fenómeno se observa el fenómeno de reproducibilidad. Por otra parte, la teoría antropológica de lo didáctico la seleccionamos en el sentido que, del momento que un profesor realiza una clase en distintos escenarios, se observa que hay una transposición de lo que él iba a hacer en términos matemáticos y didácticos. Además, que esto nos permitía a nosotros analizar los trabajos de los profesores en términos de describir algunas praxeologías. El método que nosotros utilizamos para obtener, digamos, para la investigación fue dos constructos, la ingeniería didáctica y el estudio de clase o lesson study, que se le conoce comúnmente, estudio de clase japonés. Estos dos constructos son parte del programa de postítulo de los profesores a los cuales nosotros le hicimos el seguimiento. Era en su ambiente natural, es decir, en este programa de curso se consideraban ambos constructos para que los profesores pudieran realizar diseño didáctico. Me estoy refiriendo a clases de matemática. Por ejemplo, los profesores en ingeniería didáctica utilizaban algunos elementos de ella para diseñar sus clases. Y el estudio de clase japonés es que les permitía seguir un método de reflexión en cuanto al diseño, a la ejecución y el análisis desde sus clases. Me voy a referir ahora a lo que es el estudio de clase japonés. El estudio de clase japonés, primero que nada, es una investigación de una clase. Esa investigación la lleva a cabo un grupo de profesores liderados por un profesor de la misma escuela o por el director de la escuela o por un académico. Va a depender en el contexto que se sitúe. Y juntos, porque es un trabajo tremendamente, o sea, es un trabajo que potencia la colaboración entre los profesores y se hace en la escuela, es decir, desde la práctica, al reunirse lo que hace este grupo es identificar un problema. ¿Qué significa esto? Identificar un contenido matemático y ver cómo es posible hacer una clase. Entonces ellos toman el contenido matemático, lo analizan cómo van a llevar a cabo esa enseñanza-aprendizaje de ese contenido en particular. Toda esta parte constituye la primera fase del estudio de clase, donde se discute el contenido y el plan de clase que se va a llevar a cabo. Enseguida viene una segunda fase de la clase, que es precisamente aplicar la clase que todos han diseñado. Un profesor del grupo aplica la clase. Posteriormente, esa clase, o sea, en ese mismo, esa vez que se aplica, los profesores del grupo, los restantes, van a observar la clase in situ, es decir, van al aula a mirar cómo su colega, el profesor, está realizando ese diseño que ellos discutieron. Posterior a la clase, se reúnen y se evalúa la clase, se discute de ella, es decir, se reconsidera el diseño que ellos realizaron. La discusión de la clase se basa en lo que se observó y en las discusiones que tuvieron al principio, es decir, no se califica la clase, se evalúa en términos de logro de aprendizaje primeramente y después se puede discutir, por ejemplo, de la pertinencia de las situaciones de aprendizaje que ellos seleccionaron. Después de discutir la clase, lo que hacen los profesores es rediseñar el plan de clase que plantearon al principio. Y se puede volver a hacer un estudio de clase nuevamente. Es un proceso cíclico. Ese es el estudio de clase. El método que nosotros utilizamos fue considerar, y ya lo dije, el contexto, es decir, estos profesores que pertenecían al programa de postítulo, y lo que hicimos fue provocar una reflexión de tipo didáctica en que este equipo de profesores diseñaba su clase y nosotros intencionalmente provocamos una reflexión de tipo didáctica. Estábamos considerando que lo que nosotros estábamos haciendo provocar era una reflexión con un elemento teórico, que era la reproducibilidad de sus diseños didácticos. Y lo que hicimos fue recolectar o ver los videos, las clases, etcétera, para analizar esos diseños didácticos. La clase, el tema matemático, era un tema geométrico, que era el teorema de Pitágoras, y el nivel de los alumnos era de 12 a 14 años, perdón, 11 a 12 años. ¿Cómo hicimos el método para hacer el seguimiento? Después que pasamos por la fase 1, en que los profesores diseñaron su clase, aplicamos la clase. El profesor 1 del grupo aplicó la clase. Posteriormente la discutimos y empezamos a observar que teníamos que cambiar algunas ideas. pero siempre pensando que los profesores tenían conocimiento del constructo reproducibilidad, porque en uno de los talleres de reflexión intencionamos esa reflexión, que es lo que era la reproducibilidad de situaciones de aprendizaje. El profesor, después de la discusión de la clase, el profesor Vos aplica en otro escenario la clase, la misma clase, pero con algunas consideraciones que surgieron a partir de la discusión. Posteriormente, el profesor Vos aplica y discutimos la clase del profesor. De ahí los profesores se dan cuenta que tienen que cambiar algunos elementos que ellos habían considerado en el principio de la clase. Y retoman esta clase en la parte matemática, en las situaciones de aprendizaje, y empiezan a cambiar. Pero cuando cambian, tienen muy claro qué tienen que cambiar en el sentido de no perder el logro de aprendizaje de las situaciones. El profesor 3, entonces, lo que hace es aplicar esta clase a dos cursos. Esta profesora tenía dos cursos a su cargo, entonces la misma clase la aplica en dos cursos distintos. Y finalmente, la misma clase la aplica un cuarto profesor, que tiene la característica de que no participó en el diseño de la clase, participó en talleres de discusiones, sí, participó en la observación de las clases de sus colegas, participó en la discusión de las clases de sus colegas, participó en la discusión matemática que se tuvo sobre el tema en cuestión. De esa manera obtuvimos una serie de información que la tengo plasmada en la diapositiva número 14, e hicimos, proponemos un procedimiento de análisis en ese tiempo, y lo primero que hicimos fue, en la parte central decía, ideas intuitivas del constructo de reproducibilidad. Fue ir a mirar qué entendían los profesores intuitivamente por el constructo de reproducibilidad. Hicimos un estudio en relación a eso. Y la reproducibilidad, como tal, los profesores no la tenían, le llamamos repetición de clase. Entonces hicimos una encuesta escrita donde planteamos como tres preguntas y después hicimos un taller de discusión sobre la encuesta. Y de ahí, esas ideas intuitivas, obtuvimos algunas primeras apreciaciones en relación al significado de lo que es repetir una clase. Un hallazgo que fue ahí que nosotros observamos fue el contenido matemático. El contenido matemático, los profesores discutían de los aspectos didácticos, pedagógicos, pero de la parte matemática era muy, muy, muy, muy débil en esa parte. Posteriormente, de estas ideas intuitivas, en todo el proceso de estudio había talleres de reflexión. Entonces, hicimos la fase 1, el estudio de clase, hubieron talleres de discusión del contenido, discusión sobre las situaciones de aprendizaje diseñadas, discusión y presentación del constructo de reproducibilidad. En la fase 2, se firmaron las 4 clases de los profesores, ahí ya tenemos los videos de clase, y en la fase 3 se obtuvieron la información de los talleres de discusiones de las distintas clases que se aplicaron. Toda esa información la analizamos. Ese fue el procedimiento de análisis de la información. Bueno, a partir de la información generada, lo que hicimos fue en el caso del estudio de clases, por ejemplo, de las discusiones mismas, de los talleres de discusión, utilizamos para su análisis el marco teórico. Nosotros habíamos definido lo que era una reflexión de tipo matemática, didáctica y pedagógica. Entonces, los talleres de reflexión en las discusiones de la clase, lo que hicimos fue detectar qué tipo de reflexiones emergen en dichos talleres. ¿Y por qué los profesores se ven? Disculpen, también analizamos los videos de los profesores a partir de la teoría antropológica de lo didáctico. En particular, analizamos cada una de las clases detectando los momentos de estudio, los momentos de estudio de la idea de la teoría antropológica de lo didáctico. Con este análisis, nosotros podemos dar a conocer que podíamos responder, teníamos una respuesta a nuestra pregunta de investigación. La pregunta de investigación tenía relación con qué elemento agregaba al quehacer docente el hecho de plantearle la restricción de reproducibilidad a los profesores. Nuestra respuesta es la siguiente. Primero, los elementos que se le agrega al profesor es focalizar la discusión de las situaciones de aprendizaje en términos de logro didáctico, de tal modo que las adecuaciones o cambios que se realizaron hicieron depurar la organización matemática. Me explico. Generalmente, como nosotros hemos hecho esto de estudio de clase anteriormente, sin provocar la reflexión de reproducibilidad, los profesores comúnmente, cuando discuten sobre la clase o de las situaciones de aprendizaje, se preocupan más de lo pedagógico. En esta ocasión, nosotros lo que detectamos es que los profesores, a partir de ese taller del constructo de reproducibilidad, cuando llegaron a discutirse sobre las situaciones de aprendizaje, ellos lo que hicieron fue focalizarse en la situación sin perder la esencia. ¿Cuál que era el objetivo didáctico que perseguía la situación de aprendizaje? ¿Qué permitió eso? Que en la clase 1 que hizo el primer profesor, era muy, muy, muy larga, porque las situaciones de aprendizaje, tenían 4 situaciones de aprendizaje, y se dieron cuenta ellos que la situación 1 estaba como de más, ¿no? Tenían que sacarla de ahí porque se les desvirtuaba el logro didáctico de la clase. Y ellos deciden entonces tomar esa primera situación y readecuarla. Esto permitió depurar efectivamente la organización matemática, es decir, los tipos de tareas que le proponían a los niños para alcanzar el logro que era la comprensión del teorema de Pitágoras. El segundo elemento que nosotros pudimos detectar fue determinar y hacer visible el logro didáctico o objetivo de aprendizaje en la sesión de clase. Claro, porque a partir del primero, que fue focalizar la discusión en términos de logro didáctico, eso permitió que los profesores en cada una de las discusiones tenían muy visible qué tenían que aprender sus alumnos en esa clase. Por tanto, también el otro elemento fue que determinaron ellos cuáles eran las situaciones claves que apuntan al logro didáctico. Estos primeros tres elementos van como encadenados, pero creo que es interesante extrapolarlo y decir, mira, primero las situaciones de aprendizaje, ellos hicieron un cambio y depuraron la organización matemática. Enseguida ellos detectaron bien cuál es el logro de aprendizaje de la clase y finalmente cuáles son las situaciones claves para apuntar a dicho logro. Esos tres me permiten también decir que el otro elemento que le agrega es que cuando toman determinaciones o decisiones para cambiar las clases, las hacen fundamentadas desde la didáctica de la matemática. ¿Y por qué desde la didáctica de la matemática? Porque cuando ellos, sus talleres, discuten sobre esto, empiezan a pensar sobre qué respondieron los alumnos frente a la situación de aprendizaje. ¿Cuál era el tema matemático? ¿Por qué se desvirtuó? ¿Por qué los alumnos cometían el mismo error? En las dos primeras clases detectaron ellos que les planteaba la situación y los alumnos tenían los mismos errores. Entonces, a partir de eso, cambian la situación de aprendizaje. El otro elemento era fortalecer la reflexión didáctica, centrando las discusiones sobre las clases en aspectos propios de las tareas técnicas didácticas. Es decir, los profesores ya no estaban mirando la clase como se hace habitualmente aquí en Chile, que casi está formalizado, es inicio, desarrollo y cierre de la clase, sino que su discusión se profundizó en aspectos de la didáctica, las tareas y técnicas didácticas propiamente tal. Esos fueron los elementos que nosotros detectamos al poner de manifiesto una reflexión sobre reproducibilidad en este grupo de profesores. Las conclusiones de nuestro trabajo. Las conclusiones tienen mucha relación con los aspectos que vimos en la respuesta a investigación. El primero, podemos concluir en relación a la reflexión didáctica sobre el concepto de reproducibilidad que es posible detectar ciertos elementos que se agregan al caso del docente para que los diseños didácticos puedan ser aplicados en distintos escenarios. Esto permitió que la organización matemática, las tareas matemáticas y las técnicas que ellos pensaron que iban a hacer sus alumnos, y por otra parte la organización didáctica, la organización misma de la clase, presentada por los profesores, evolucionara en términos de logro didáctico. ¿Desde evolucionar en qué sentido? Desde el primer profesor que aplicó la clase hasta el profesor número 4. También nos permite concluir que el tener un escenario donde se plantea un constructo teórico desde la didáctica de la matemática permitió establecer o al menos esbozar la idea de la relación mutua entre una organización matemática y didáctica. No fueron temas fáciles para los profesores. Eso se observó en la medida que las discusiones de los talleres se focalizaban para reproducir las situaciones de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Organización mutua entre la organización matemática y didáctica. El profesor siempre veía desvinculado la matemática con su didáctica en el sentido que en las discusiones no abordaba el tema matemático. De hecho, en una discusión se dice, bueno, ¿por qué no se aborda la matemática? Y ellos señalan que la matemática es la misma, siempre va a estar. Y se le hace la pregunta, bueno, y si ustedes conocen el tema matemático, ¿qué hace? Voy a un libro de matemática escolar, lo busco, lo copio tal cual. Con esta reflexión que nosotros provocamos, lo que hicimos fue que ellos se dieran cuenta que existía esta relación entre la organización matemática que ellos planteaban y la organización didáctica. En relación al contenido matemático, desde el inicio, cuando se plantea el estudio de las ideas intuitivas sobre reproducibilidad, se evidencia que al repetir clase en el ámbito menos cuestionado es la matemática. Si bien en esta indagación se observa que los profesores para repetir clase asumen que siempre hay un cambio, declaran que no pueden variar el contenido matemático. Pero a su vez, también concluimos que reflexionar sobre estudio, o sea, uno reflexiona sobre estudio, hay algunos estudios que han develado que los profesores necesitan conocer en su profundidad la matemática elemental que enseña. Para discutir en profundidad con sus alumnos, después que han expresado todas sus ideas, el profesor necesita una comprensión acabada del tema que está discutiendo en la clase. Y ese hay un antecedente casi reciente en el 2010 de Living Ma, que hace un estudio comparativo entre los profesores chinos, un grupo de profesores chinos, un grupo de profesores norteamericanos. Y que ahí señala en su texto, en su estudio, que efectivamente el profesor necesita conocer en profundidad la matemática elemental. Y esto se detecta bastante bien en el estudio que nosotros realizamos. En otra conclusión que nosotros nos planteamos y que la verdad no, al principio cuando lo usamos como metodología, que es el estudio de clase japonés, lo pensamos así tal cual, el método que tienen los profesores para reflexionar en cuanto al diseño, aplicación y discusión de la clase. Sin embargo, nos dimos cuenta que se convirtió en un hito importante en nuestra investigación. Pues fue un método que nos permitió desarrollar cada una de las etapas que lo constituyen y que tiene por finalidad planear, ver y discutir sobre diseños didácticos generados por un grupo de trabajo de profesores y liderado por una profesora de formación docente. ¿Qué podemos decir de dicho constructo? Que es un entorno de aprendizaje para los profesores que están en curso de formación continua. La justificación de esta conclusión es que desde el inicio se producen diferentes tipos de reflexiones de los profesores y se distinguen tareas y técnicas didácticas que permiten llevar a cabo un proyecto de enseñanza-aprendizaje. En relación a la formación continua, profesora, ¿qué podemos decir? En un programa de formación docente es necesario profundizar en la matemática escolar, tanto en su dimensión epistemológica como cognitiva y didáctica. ¿Por qué señalamos esto? Porque nos dimos cuenta que los profesores, en el momento de diseñar la clase, que era el teorema de Pitágoras, trabajaron muchísimo la idea de que tenían que comprobar el teorema de Pitágoras a los niños con esta especie de rompecabezas. Y profundizando la idea de la dimensión epistemológica y cognitiva, nos dimos cuenta que el teorema de Pitágoras tiene una relevancia bastante alta en la enseñanza elemental, pues es la primera idea que acerca a la geometría euclidiana, porque es el primer teorema que el alumno lo ve así como teorema. Pero también hay una visualización del teorema de Pitágoras que es bastante importante y que no es natural que los alumnos se den. Y los profesores, estos profesores de escuela, pensaban que para los niños era muy natural armar un rompecabezas, por así decirlo. Por otra parte, en relación a este mismo tema de la formación continua de profesores, es recomendable crear entornos de aprendizaje en donde docentes e instituciones formadoras puedan articular la teoría y la práctica. Dicha articulación permitiría que los docentes no solo se ubicaran en el logo de la praxis, sino que evolucionaran hacia el logo tecnológico. Así, cuando tomen decisiones en relación a las propuestas de enseñanza y aprendizaje, sean fundamentadas y reflexionadas. Bueno, esas son las conclusiones a que nosotros planteamos en este estudio. Esta es mi presentación. Javier, ahí la he finalizado. Muy bien. ¿Me escuchas, Sole? Sí, lo escucho muy bien. Ah, perfecto. Me gustaría pedirle a los colegas que si alguien quisiera comentar contigo, preguntarte, lo hiciera. No sé si hay alguien interesado en hacerlo. Por el chat, ¿nos podrían decir si alguien quiere hacerlo? Fíjate que Sole, me estás escuchando, ¿verdad? Sí, te escucho. ¿Los demás colegas me están escuchando? Ajá. Bien, entonces quisiera, si alguien quiere hacer alguna pregunta, basta con que abra su micrófono y entonces lo escuchamos. Ok, voy a preguntar yo. Sí. Rebeca, sí. Te va a preguntar, Sole. Ok. Al principio, Soledad, comentabas mencionaste dos ideas centrales en el trabajo, me parece. Una es desarrollo profesional y otra es conocimiento didáctico del profesor. Sí. Me gustaría que tocaras un poquito más a qué se refiere el desarrollo profesional y ¿qué se habrá de entender por conocimiento didáctico del profesor? Por favor. Ajá. A ver, desarrollo profesional en el sentido de reactualizar saberes desde el ámbito matemático, didáctico y pedagógico. Desarrollo profesional en este sentido lo hemos entendido como la profundización de la matemática escolar, por así decirlo, y la entrega de nuevos métodos o herramientas para que el profesor pueda desarrollarse en su propia práctica. En ese sentido, hemos mirado el desarrollo profesional. Es decir, el profesor realiza un curso de perfeccionamiento para obtener nuevas herramientas, nuevos métodos y ponerlos en la práctica con sus propios alumnos. Sabemos que la educación no es estática, es dinámica. Por lo tanto, el profesor nunca debiese, entre comillas, terminar de actualizarse o de poner sus ideas que tiene desde formación inicial a ver cómo han ido evolucionando. Todas esas ideas a través de los programas, distintos programas que pueden existir, diplomados, maestrías, etcétera, pertenecen precisamente al desarrollo profesional del profesor. Cuando hablamos de conocimiento didáctico del profesor, nos estamos refiriendo a la matemática y a todo lo que tiene relacionado con la enseñanza de la matemática, en el sentido de, por ejemplo, reconocer cuándo su alumno ha cometido un error y explicarse por qué ese error. Otro ejemplo en la enseñanza de la matemática es cómo pensar en los alumnos, en qué puede responderme el alumno frente a una pregunta que yo le voy a hacer en la clase. Preparar escenario para que realmente se provoque en el curso, digamos, con los niños, un aprendizaje de la matemática, pero pensando en las tareas que le va a dar al estudiante, en las tareas que el alumno tiene que realizar. En ese sentido hemos pensado en el conocimiento didáctico del profesor, es decir, es un conocimiento que muchos creen que viene desde la pedagogía. Mi posición es que no viene de la pedagogía porque yo creo que la pedagogía es más transversal. Hay conocimientos pedagógicos que son transversales y que tienen que ver, por una parte, con los modelos de enseñanza, por otra parte, por ejemplo, con la distribución de la clase, qué actividades voy a hacer primero y cuáles después. El conocimiento didáctico del profesor tiene que ir mucho más allá. No basta con reconocer que tengo que hacer, distribuir la clase en tres tiempos, por así decirlo, sino que, ¿qué tarea estoy dando? ¿Qué tipo de tarea reconozco yo para que mis alumnos puedan realmente aprender con esa tarea? ¿O qué van a aprender con esa tarea? Esa es mi respuesta. No sé si te quedó alguna duda, Rebeca. No, me quedó más claro. De hecho, hace que se derive otra. Y eso tiene que ver con los profesores que seleccionaste para el estudio. Porque mencionabas que no todos son profesores de matemáticas. En la primera parte nos comentabas que tenía que como tratar de equilibrar de que todos tuvieran alcance al mismo contenido. Entonces, todos los profesores que seleccionaste para tu estudio, en ese sentido, quisiera como que aclararas un poco cuáles son los que consideraste tomaste. ¿Todos son del área de matemáticas? Los profesores que me he considerado fueron profesores que no eran profesores de matemática en estricto rigor. A ver, nosotros tenemos una diferenciación acá. Los profesores de educación básica en Chile son profesores generalistas, que se les llama. Es decir, que hacen clases de primero básico de alumnos de 6 años hasta 10 años, le hacen clases de historia, de lenguaje, de matemática, de ciencias naturales. De quinto a octavo básico, que son alumnos de 10 a 14 años, más o menos 15 años, los profesores siguen haciendo clases, son profesores generalistas, pero hay algunos que hacen clases de matemática en ese nivel. Los profesores que nosotros hemos considerado eran precisamente aquellos que hacían clases entre quinto y octavo, es decir, alumnos de 10 a 15 años. Su especialidad no era matemática, profesores generalistas. Sin embargo, la práctica de muchos años, ellos tenían que tener 2 años al menos de experiencia en hacer clase en ese nivel de matemática. Por lo tanto, lo que iban a hacer a la universidad con este programa de postítulo, iban a no solo a reactualizar saberes, muchos de ellos a aprender matemática. ¿Por qué? Porque para realmente tomar la profundización de la matemática escolar. Los 4 profesores que salen en el estudio que nosotros hicimos son de esta naturaleza, profesores generalistas, por así decirlo. Con este programa de estudio que nosotros planteamos en nuestra universidad, lo que ellos obtienen es una certificación de que son especialistas, son profesores de básica, pero especialistas en matemáticas. ellos con este programa obtienen una mención en matemáticas. Ese era el contexto de la enseñanza que yo planteé al principio. Perdón, el contexto de la investigación. No sé si está aclarado. Ok. Dejo el uso de la palabra otra vez, compañero. Ok, muchas gracias, Rebeca. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta a Sole? Sí, Daniel va a hacerte una pregunta, Soledad. Ok, bien. Bueno, ¿me escuchas, Soledad? Sí, te escucho, Daniel. Ah, bueno, un saludo aquí. Mira, en las reflexiones finales, que está en la diapositiva número 16, donde habla sobre las reflexiones didácticas sobre el concepto de reproducibilidad. Sí. Dices ahí en el primer párrafo que encontraste, dice que encuentras, es posible que detectes ciertos elementos que te permitan garantizar el diseño dice, es posible detectar ciertos elementos que se agregan al quehacer del docente para que los diseños didácticos puedan ser aplicados en distintos escenarios. No sé si podrías explicar un poco más a qué te refieres con estos ciertos elementos. No sé si son elementos básicos que te permiten garantizar la reproducibilidad, o son elementos que le debo yo de exigir que estén. Si yo quisiera participar en un esquema de reproducibilidad, tú me dirías, mira, estos son los elementos que debes de tomar en cuenta. No sé si podría ahondar más sobre estos elementos. La verdad es que eso no tiene que ver con la pregunta de investigación, es decir, la conclusión que yo planteo hoy es que a través de la provocación que nosotros hicimos de una reflexión de este elemento teórico, nosotros pudimos detectar que hay ciertos elementos que se le agregan al quehacer del docente. ¿Cuáles eran esos elementos? En la diapositiva número 15, yo ahí menciono al menos 5 elementos que están relacionados. O sea, no puedo decir que uno no está relacionado con el otro. Y el primero era que en la discusión de las clases, los profesores se sitúan en una discusión en términos de logro didáctico. Los cambios que realizaron hicieron cambiar la organización matemática inicialmente a la que el profesor la realizó. Me estoy refiriendo a los elementos que necesito extrapolar para reproducir la clase. Cuando nosotros hicimos el taller de reflexión sobre reproducibilidad, los profesores le hicimos la pregunta, a ver, ¿qué elementos tenemos que considerar para que esta clase sea reproducible? Y ellos dieron una serie de elementos que en el estudio que tenemos ahí está redactado, sale con mayor definición y con mayor detalle. Pero en mi discusión, en mi conclusión, yo planteo lo que tú me estás preguntando, Daniel, me estoy refiriendo a que para nosotros con esta investigación fue posible detectar que algo le agregábamos al quehacer del docente cuando le provocábamos este tipo de reflexión. No sé si te aclara la pregunta. Sí, más o menos. Lo estaba yo confundiendo con otras actividades, pero sí ya más o menos. Bien. ¿Alguien más? ¿O tú, Daniel, quisieras comentar algún, hacer otro comentario? No, me reservo por ahorita. Ya. Bien, colegas, ¿alguien más que esté interesado en preguntar o hacer una aclaración sobre lo que nos platicó Soledad? Perdón, ¿alguien iba a decir algo? Salvador parece que iba a decir, pero no lo escucho bien. Ah, bien. Sí, Salvador, te escuchamos. Después de Salvador va a preguntar la doctora Buendía. Te escuchamos, Salvador. No, primero las damas. Gracias. Gaby, te dieron el paso. Gracias. Dice Gaby que vas tú, Salvador. Vamos, Salvador, anímate. Coméntale algo a Sole. Bueno, gracias, muchas gracias. Ajá. Bueno, muchas gracias. Soledad, una pregunta, porque tiene referencia con las láminas 10, 11 y 12. Realmente, simplemente me interesó esa parte, porque se menciona algo que pues, a lo mejor tiene que ver con mis clases, y es acerca del constructo de estudios de clases, y tiene que ver también con la pregunta de hacerle cuánto tiempo se llevó a hacer su estudio, el estudio de clases, en cuanto a la materia o en cuanto a hablar del teorema de Pitágoras, me parece ser, cuánto tiempo se llevó a hacer esa parte, y pues no sé, yo lo veo como un detalle, como por ejemplo, para llevarlo a cabo en mi universidad como iniciativa propia, pues no sé, plantearme a lo mejor un determinado tiempo. Bueno, no te escucho bien, Salvador, pero creo que tu interés es por el estudio de clase japonés. ¿Sí? Sí. Ok. El tiempo. El estudio de clase japonés en este programa de constructo le lleva bastante tiempo, en el sentido de alrededor de... A ver, propiamente tal, el estudio de clase llevó alrededor de 3 meses. Pero previo al estudio de clases nosotros teníamos talleres de reflexión que introducíamos otras ideas para llegar al estudio de clases, los profesores llegaran mejor preparados en términos de matemática y en términos de didáctica, que es lo que el foco que nosotros desarrollábamos ampliamente. Este estudio nos llevó alrededor de 3 meses, este estudio de clases. Claro, partimos en junio, en agosto y en octubre nosotros hicimos la aplicación. 3 meses, sesionábamos una vez por semana. ¿Por qué? Porque el trabajo era permanente, las discusiones eran cada 15 días, ¿sí? Durante 3 meses, cada 15 días teníamos discusiones de clase. Ese en el tiempo, no sé si te referías a eso. Sí, exactamente, en cuanto al tiempo. Y allí la pregunta planteo sería, ¿fue un solo tema? Por ejemplo, se menciona el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, ya estando en clases, pues cada día es un tema diferente prácticamente. Lo que pasa es que el estudio de clase, cuando uno realiza un estudio de clase, es lo que yo por lo menos vi y observé en Japón cuando estuve allá, la escuela tiene una institucionalizada la idea de formación continua desde la propia práctica. ¿Cómo lo desarrollan? A través del estudio de clase que se realizan en la propia escuela. Entonces hay escuelas que dicen que un profesor al menos al año tiene que hacer un estudio de su clase. ¿Por qué? Porque ellos postulan que mirándose unos a otros en cómo se hace clase, mejora la práctica pedagógica, por lo tanto, mejoran los aprendizajes de los alumnos. Cuando yo hablo de estudio de clase, y esto es el concepto potente o foco, por así decirlo, es que el estudio de clase es una investigación de una clase. No es un método para que los alumnos aprendan, sino que es un método para que los profesores se perfeccionen desde su quehacer, desde su propia práctica. Entonces, ¿cómo existe la modalidad que existe en el estudio de clase? En la escuela, cada profesor, porque esto también es transversal, se puede aplicar en otras disciplinas, cada profesor hace un estudio de clase. Y después ellos se juntan, en Japón yo lo que vi que se juntaban en la universidad una vez al año, en congresos sobre estudios de clase, y ahí los profesores iban a visitar clases en situ, o se hacían clases públicas. Es bien interesante la metodología de estudio de clase. Hay un libro de Arcadí, Isoda y Mena, editado por la Universidad Católica de Valparaíso, sobre estudio de clases japonés, que está bastante explicado el proceso, los tipos de clases que se estudian, etc. No sé si te aclara, Salvador. Sí, me queda más claro. Y bueno, me queda ahora consultar la información. Gracias. De nada. Gracias a ti por preguntar. Gracias, Salvador. Gaby, ¿ibas a comentar algo? Sí, sí. Hola, Soledad, ¿qué tal? Hola, Gabriela. Oye, una de las cosas que es notoria y me llama mucho la atención a lo largo de tu trabajo es que en las discusiones, y tú misma lo mencionas, las discusiones, análisis, observaciones alrededor ya del contenido matemático en particular no suelen salir, no suelen estar presentes. Ahorita ibas mencionando algo hasta un momento clave de tu estudio en el que el contenido matemático y entonces, por lo tanto, las dimensiones epistemológicas y cognitivas principales referidas a ese contenido entraban en juego. Ahí me perdí un poco de cómo, qué pasa ahí, en qué momento, esa parte. ¿En cuanto a las conclusiones te refieres tú? ¿Cómo? ¿En las conclusiones que yo mencioné? O en general en tu estudio. O sea, en tu estudio dices, cuando vas mencionando qué va pasando con los profesores, ¿sí? el contenido matemático no entra en escena. Incluso tú misma lo dices. Sí. Pero hay momentos en los que sí ya entra. Sí. Pero me perdí un poco por qué ahí sí y qué pasa. Ahí me perdí un poco. Ya. Lo que pasa es que efectivamente cuando hacemos el primer estudio de repetición de clase, que serían las ideas intuitivas sobre reproducibilidad, el primer hallazgo fue que los profesores consideraban no poner en discusión el tema matemático. Cuando me refiero a poner en discusión, me refiero a, por ejemplo, nosotros le preguntábamos, ¿qué es para usted el teorema de Pitágoras? Que debiera conocerlo, porque hacía clase, habían hecho clase del teorema de Pitágoras. Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta que eran muy tímidos para responder. No respondían qué es lo que era el teorema de Pitágoras, no respondían qué es lo que es un teorema, por ejemplo. Esa discusión tenía que hacer con preguntas muy explícitas en los talleres. No era, a ver, salía muy bien, por ejemplo, la idea de los saberes pedagógicos, es decir, cómo estaba estructurada la clase, o cómo los niños estaban aprendiendo, o había niños que de momento hablaban de la disciplina de la clase, pero no de la matemática. No era decir, por ejemplo, abiertamente, ver la distinción entre una prueba del teorema de Pitágoras en forma pragmática o la demostración del teorema de Pitágoras. Eso no se observó en la primera parte del estudio. Cuando nosotros hicimos, esta es la gracia de los talleres de discusión, es que inclusive en mi estudio hay más detalle que hay que los profesores no era natural para ellos poner en escena el tema matemático. Sin embargo, cuando empiezan a ver que tienen que hacer la misma clase en distintos escenarios, partimos con la idea de que había que considerar la esencia. ¿Cuál era la esencia? La comprensión del teorema de Pitágoras. Entonces, empiezan a reflexionar, bueno, ¿qué es comprender el teorema de Pitágoras? ¿Cómo yo me doy cuenta que mis alumnos comprenden el teorema de Pitágoras? Y ahí empieza el tema matemático, es decir, si yo quiero que mis alumnos comprendan el teorema de Pitágoras, yo tengo que tener claridad del tema. ¿Qué es lo que es el teorema? ¿Si lo van a demostrar? ¿No van a demostrar? ¿Que tiene una hipótesis? ¿Que tiene una tesis? ¿Que lo puedo mirar desde el ámbito, desde la matemática como una relación numérica o que lo puedo mirar desde la geometría? ¿Qué pasó? Que a medida que ellos iban discutiendo clase a clase, más fueron tomando aspectos de la matemática. No les fue fácil, ¿eh? Yo lo digo ahí en mis conclusiones, no es fácil para el profesor, quien no es especialista en matemática, tomar esta idea de ahondar, profundizar la matemática en sí. No sé si te aclara ese aspecto, Gabriela. Sí, sí, sí me aclara muchísimo. Entiendo que es entonces en el momento precisamente cuando más fuerte empieza esta reflexión sobre la reproducibilidad y en particular sobre la esencia de aquello que vas a reproducir, donde entonces el contenido matemático importa. Y entonces viene la segunda parte de mi pregunta. Tú, bueno, aquí en la presentación no lo... no lo noté mucho, pero conozco tu investigación y claro, haces énfasis en los aspectos ya de este saber, es decir, lo epistemológico, e incluso lo epistemológico cuando tiene que ver, como dices, con lo que significa un teorema y las implicaciones que eso puede traer o no traer al salón de clases, etcétera. Entonces, no sé si pudieras hacer una reflexión de un poquito más de esto que decías de las implicaciones ya, por ejemplo, de discutir un teorema, bueno, claro, del teorema de Pitágoras en particular, pero de la naturaleza de lo que es un teorema y de que parece que justo cuando empieza esta parte de hacer ver la esencia y de jugar con la esencia, empieza a entrar en escena con mucha más fuerza que antes, entiendo. Claro, la idea de la discusión de qué es lo que es un teorema es relevante en el sentido de que ellos tenían como situación clave la comprensión del teorema de Pitágoras y ellos querían hacer, digamos, provocar esa enseñanza. Cuando hablas tú de teorema de Pitágoras, tal vez sería porque los profesores, como estaban en este programa de postítulo, uno podría explicarse esto, como estaban en el programa de postítulo, en donde estaban aprendiendo, entre comillas, materias totalmente nuevas, desde la geometría euclidiana, más pura, por así decirlo, porque ellos estaban con una geometría muy figural, muy de enseñanza básica, que se tiene que enseñar, pero no tenían la profundidad de dichos conceptos. Entonces, cuando entra la discusión del teorema, le pregunto, bueno, ¿qué es un teorema? Entonces ellos empiezan, bueno, es un axioma, un conjunto de una teoría. Tenían como elementos de lo que es un teorema. Sin embargo, yo le digo, bueno, ¿de dónde emerge? ¿Me escuchan? No sé si, sí. Yo le digo, bueno, ¿y de dónde emerge? Veamos dónde nace el teorema de Pitágoras. Entonces, un profesor, inclusive, quedó con la tarea y a la discusión siguiente, trae, digamos, la historia del teorema de Pitágoras, parte de su historia. Y lo que más le llama la atención al grupo es que esta idea de teorema que lo reconocen ahora parte desde la práctica, es decir, los egipcios para medir ciertos terrenos hacen una relación ahí en que en realidad era para trazar terreno y crean ahí un sistema para encontrar y trazar ángulos rectos. Entonces les llama la atención a los profesores y entonces empezamos a ver por qué un teorema, cuál es la hipótesis, cuál es la tesis. No lo conectan, digamos, no lo conectan con la lógica, por así decirlo. Es decir, ellos desconocen completamente, por así decirlo, el P implica Q. Si ocurre esto, entonces vamos a tener esto otro. Y esa es la discusión que nosotros colocamos, es que es la que le hemos llamado la profundización de la matemática escolar, para que ellos tengan consciente que el teorema de Pitágoras, cuál es la razón de ser, de estudiar en la escuela el teorema de Pitágoras. Por otra parte, la parte cognitiva. ¿Qué sucede? Que el teorema de Pitágoras, como tiene que ver con esto de la geometría, por la mirada geométrica, ellos querían que sus alumnos comprobaran el teorema. ¿Cuáles son las actividades muy típicas que se usan acá y que están en los textos escolares? Inclusive ellos toman una actividad del texto escolar para armar estos rompecabezas, que en el fondo los alumnos de ellos tenían que visualizar esta relación. Sin embargo, ahí yo me doy cuenta que al ver el aspecto cognitivo de lo que es el teorema de Pitágoras en sí, no era tan simple. O sea, no es tan simple para un niño de 12 años visualizar estas relaciones geométricamente. Y se da el caso que las demostraciones del teorema de Pitágoras, la mayoría de ellas, que son muchísimas, alrededor de 300 y mucho más yo creo, la mayoría son de tipo algebraica. Las relaciones básicamente geométricas del teorema de Pitágoras las tiene Euclides y otros más que se derivan de la demostración de Euclides en tipo de vista geométrica. Entonces, no era simple colocar esa situación de aprendizaje de visualización. Había que intencionar la enseñanza o por lo menos tomar en cuenta algunas tareas para desarrollar la visualización. Ahí hay una parte cognitiva importante que yo en mis conclusiones señalo que a partir de esto, los programas, y ojalá que sea un aporte en ese sentido, los programas de formación continua habría que considerar también tratar temas del aspecto cognitivo, que tiene mucho que ver, o sea, que una parte, digamos, de la didáctica, la matemática también, cómo aprenden nuestros alumnos, que están aprendiendo a nuestros alumnos. No sé si mi respuesta te satisface. Sí, Soledad, y me parece un aporte muy significativo y yo diría muy explotable en tu trabajo, de cómo, conociendo o reconociendo, tomando en cuenta pues, los aspectos en particular epistemológicos y cognitivos de saber matemático, que a lo mejor igual los podemos encontrar en múltiples investigaciones, ¿qué pasa allá con ellos en el aula? ¿Qué pasa cuando estás analizando ese tipo de talleres donde entra la recursividad, donde entra la intencionalidad de encontrar esta esencia para la recursividad? Es decir, ya cuando de veras, ahora sí, cuando de verdad, vas al aula, ¿no? Claro. Entonces, vamos, sí, me parece que es un aporte que, bueno, yo lo haría más explotable, ¿eh? Porque tiene para decirse francamente y presumirse como aporte de tu investigación. Ya, bueno, ya está. Ya, esas son mis preguntas por ahora. Hola. Gracias, Soledad. Un beso, por ahora, que quede claro, por ahora. No. Besos. Gracias. Muy bien, Sole. Colegas, ¿alguien más quiere platicar con Sole? ¿O preguntar algo o aclarar algo? Parece que Salvador algo nos está escribiendo. Esperamos que termine. Otra pregunta. Salvador, tienes la palabra. Te escuchamos. Hola. Otra pregunta que hay en el chat. Es en la lámina número 14, en el proceso de análisis. Sí. Y precisamente en donde se menciona el video de clases, ¿a sí. quiénes se analizan? Perdón, no te escucho. En el proceso de video de clases, ¿a quiénes y qué se analiza? O sea, estas clases que fueron diseñadas y aplicadas, entonces lo que nosotros firmamos, la clase de cada uno de los profesores que estaban en este estudio, el seguimiento que le hicimos al grupo de 4 profesores, es una clase por cada profesor. Por ejemplo, el profesor 1 realiza la clase, se la filmamos, después la hace el profesor 2, después el profesor 3, el profesor 3 le hace a 2 cursos clases, se filman las 2 clases, y el profesor 4, digamos, la última clase. Todos estos profesores pertenecían al grupo de trabajo que nosotros habíamos conformado desde el principio de año, y que ellos, yo tenía un grupo más amplio, a mí me tocaba hacer el taller de reflexión con un grupo de 9 profesores. Sin embargo, consideramos que 9 profesores analizar sus discusiones, reflexiones, era muchísimo. Entonces, consideramos un grupo y tomamos el caso de la geometría escolar. Ellos prepararon la clase del teorema de Pitágoras. ¿Qué analizamos de esas clases, de esos videos de clase? Lo hicimos a través de la teoría antropológica y lo didáctico con los momentos de estudio. Y percibimos que, efectivamente, en algunas situaciones, la organización didáctica, lo que nosotros hicimos, la organización didáctica, analizamos la organización didáctica de cada una de las clases en términos de momento de estudio. Ahora, cuando estamos, la otra pregunta que tú dices es, ¿no entran los aprendizajes del alumno? Por supuesto, pero no hicimos en términos de análisis de las producciones de los alumnos. ¿Por qué no las hicimos? Para la pregunta de investigación que nosotros no habíamos planteado en términos de formación de profesores, era más profundizar más en el análisis de la organización didáctica de parte del profesor, que inevitablemente al transcurso de la clase uno podía observar qué estaban aprendiendo los alumnos y cómo estaban aprendiendo. A tal punto que los profesores, en sus mismas discusiones, de repente ellos decían, y en el estudio que tenemos en la redacción sale, decían, yo creo que mis alumnos no lograron la comprensión del teorema de Pitágoras y fundamentaban por qué no lograban esa profundización. Cuando cambian algunas situaciones de aprendizaje, dicen, vamos a cambiar la situación 1 de la clase del teorema de Pitágoras porque lo que está dando, le estamos soplando, entre comillas, a los alumnos para realizar la situación clave, que era la situación 2. Y por otra parte, esos aprendizajes ya los tenían los alumnos. Y ellos querían que su clase se centrara en el teorema de Pitágoras. Entonces, cuando toman la decisión en la clase 3, del profesor 3, dicen, vamos a quitar la situación 1, por esa razón. Pero la situación 2, que era la clave, le hacen un cambio a la pregunta. ¿Y por qué cambian la pregunta? Porque empezaron a analizar los profesores las respuestas que habían tenido los alumnos. ¿Y cuáles son las respuestas? En una primera parte, los alumnos del profesor 1 y del profesor 2 respondían erróneamente. Al responder erróneamente, no les llevaba a responder la siguiente tarea o hacer la siguiente tarea. Y bastaba con cambiar, perdón, no era una pregunta, bastaba con cambiar el dibujo de la situación. El dibujo de la situación 1 era un triángulo con medidas clásicas de la relación pitagórica 3, 4 y 5. Sin embargo, cuando le entregan el material a sus alumnos, entregan el triángulo con medidas distintas a 3, 4, 5 centímetros, con otras medidas. Los alumnos empiezan a medir con regla, etcétera, etcétera. Entonces ellos, mirando lo que hacen sus alumnos, cambian la actividad y dicen, bueno, es necesario que coloquemos el dibujo, el triángulo rectángulo con medida 3, 4 y 5, como es en la realidad, que mida 3, un cateto, que el otro cateto mida 4 y que la hipotenusa mida 5. Y ese cambio que hacen, lo hacen en base a lo que respondieron los estudiantes. Y ellos se dieron cuenta que no les entorpecía, es decir, les entorpecía para realizar la otra tarea que era fundamental para la comprensión del teorema. No sé, Salvador, si me comprende la respuesta. Sí, perfectamente claro la forma de cómo estaban retroalimentándose a ellos mismos, los profesores. Gracias. Ya, gracias a ti. Muy bien. Ya son las 18:25, ya casi vamos a dar por terminado esta presentación de la profesora Soledad, pero como nos quedan 5 minutos, sería posible que respondiera todavía otra pregunta. ¿Hay alguien que quiere hacer una pregunta? Daniel escribió en el chat, ¿cómo se puede tener acceso al trabajo completo? Por ahora todavía no lo tenemos en acceso, ¿no es cierto? Ajá, sí. Así es. Daniel, la tesis todavía no está aprobada, por decirlo así. Está en revisión. Entonces, pero tú la vas a poder ver porque tenemos el plan de hacer ese examen para el 26 de junio y tú por esas fechas estarás haciendo tu examen predoctoral. Entonces, muy probablemente tengas oportunidad de ver el examen de Soledad, ¿sí? Muy bien. Bien. Sí, para tener un referente más amplio. Sí. Entonces, claro que lo va a ver. Entonces, es cuestión de esperar. En la página pusimos la presentación que hizo la profesora Montoya en el cuarto congreso de la teoría antropológica de lo didáctico en Toulouse hace un mes. Entonces subimos la presentación por escrito, ahí puedes leer, digamos, un poco más amplio que la presentación, aunque más bien no es más amplio, sino nada más los elementos básicos, porque no tiene conclusiones. Aquí en esta presentación llegó más lejos Soledad. Pues yo quisiera agradecerte, Soledad, tu presentación. Les quisiera agradecer a los colegas la amabilidad de estar presentes, de estar atentos al trabajo de la profesora Soledad, y no me queda más que despedirlos y de nuevo agradecerlos e invitarlos a la próxima presentación. Es la sesión 6, el día 10 de junio, donde va a presentar la profesora Xochitl Ramírez una experiencia de enseñanza a distancia y presencial, el contraste que hace la profesora Xochitl Ramírez en el bachillerato. La coordinadora va a ser la doctora Gabriela Buendía en esa ocasión. Bien, pues me despido, los despido y estaremos en contacto. Gracias, Soledad. Gracias a ustedes, muchas gracias por sus preguntas, me aportan. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, adiós.